yo sería capaz. Buenas noches, arrancamos una noche más de esta locura que se llama Memorias del Rock, el metal donde llevamos, el programa donde llevamos el metal en la vena. Señores, vamos a ver rápidamente quiénes hacemos el programa. En el control, el señor Sergio, el Checho Jofre. Musicaliza, se ve Bazán. Conducción, producción, bailación, la señora María Tejada. Paquetación, lo que da. Porque es un paquete gordo este. Se lo depongo. Bendición de humidificación y bendición de gorditación. En la conducción, ¿quién les habla? El tío Guille, Guillermo Torraga. Líneas de teléfono 420-4656. Y si no, podés mandarnos mensajes al 264-4427-536. Y línea de WhatsApp 264-4427-536. O casualidad, el mismo número. Bueno, vamos a decir dónde la podés escuchar. Acá, en Antena 1, en el 91.5. Si no, en Antena 1, sj.com.ar. En TuneIn, en Radio Antena 1, 985. Radio Garden Live, San Juan, Antena 1. En Play Store, Antena 1, San Juan, Leo Luna. Retransmisiones. Viernes Radio Net, 107.7, Villa Gobernador Galvez. Ves Santa Fe a las 15 horas y pueden escuchar online Radio Net Play Studio.net. Largue la lengua, largue. Radio Net Play Studio.net. Bien, el sábado en Asalto Mata Radio Rock a las 0 horas del domingo en España y a las 19 horas de acá. Esto es asaltomataradiorock.com. Ahí también pueden bajar el programa completo. Entran a la página donde vean memoria. No lo bajen. Sábado, el Metal Corrosivo Radio, México, 19 horas, 22 horas Argentina. El Metal Corrosivo, listen chumayradio.com. En domingo, en Metal Argentum Radio, a las 15 horas, es metalargentumradio.com.ar. Ahora ya tienen la aplicación en Google Play, ¿no? Play Store. Así que lo buscan, está ahí en la página. Lo hemos compartido también en su página, así que busquen la aplicación, lo tienen todo el día de metal. Lunes, Buenos Aires, 22 horas, por Vértigo Rock Radio, blogspot.com. El amigo Arjona, las 22 horas del martes, nos podés escuchar en Espectro FM 98.9, esto es en Corrientes, y nos podés escuchar también por espectrofm.com. Todo eso es para escucharnos. O para decir, uy, me lo perdí. Claro. Y voy a decir, pero 11, y sí. 11 para, veces me perdí. Y para decir, no lo pongo, lo bloqueo. También. Para que bueno. No vaya a escuchar de casualidad, visto que por ahí uno mete el dedo donde no. Para que no escuche. Nosotros no metemos el dedo en ningún lado. No, jamás nos metemos. No se preocupe. Bien. ¿A quién molestó? La mano entera. A mi amigo querido Cristian Ray. Mi hermano del aire, Cristian, hermano del metal de Venezuela. Presentamos, pero no tenía que molestarlo a él. ¿Por qué? Porque no, porque es un buen tipo, no sabe todos los problemas que tiene por vivir en Venezuela, que encima tener que aguantarlo a usted. Ahí se va a dar cuenta que dice a quién quiere y a quién no. Usted sabrá si sigue siendo su amigo o no. Es que yo sé que usted... ¿Cómo vamos a hablar de la vendificación de humificación? Fíjese si sigue siendo su amigo, ¿no? ¡Vamos, Chechín! Muy buenas noches, muchachones. Les habla Christian Raster, conductor del programa Solo Metal en tu idioma radio, que se transmite todos los domingos a partir de las 19 horas de Venezuela, 20 horas de Argentina. También soy el vocalista y guitarrista fundador de la agrupación venezolana Tinieblas. Quiero agradecer a la Bella María y al tío Guille por haberme extendido la invitación a formar parte de este maravilloso programa, y a ustedes que están ahí en sintonía, haciéndole el aguante a Memorias del Rock. Mis tres clásicos para esta noche son Van Halen con el tema Panamá, del disco 1984. Esto es, también es del año 1984. Excelente tema este, ¿no? Que nos marcó en aquella época. Mi segunda banda con el segundo clásico es de la agrupación Judas Priest, y el tema es The Sentinel. Esto pertenece al disco Defender of Defy del año de 1984. Y para cerrar con mi tercer clásico, este se lo quiero dedicar a la Bella María. Esto es Bon Jovi con el tema Ella No Me Conoce, del disco Bon Jovi, también del año de 1984. Así que bueno, guerreras y guerreros del metal, sean felices, crézcanse y disfruten de estos tres maravillosos temas que forman parte de la historia del rock a nivel mundial. Querida María, tío Guille, muchísimas gracias una vez más por haberme extendido la invitación a formar parte de su maravilloso programa. Y a ustedes que están ahí en sintonía de Memorias del Rock, mis hermanos argentinos, un fuerte abrazo desde Caracas, Venezuela. Hasta pronto.

si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bien, a ver, a mí no me molesta que usted ande vendiendo humo. ¿No le molesta para nada? Para nada. ¿Seguro? Sí, no, seguro, 100%. Seguro. Bueno, pues, ¿se dio cuenta quién quiere Cristian? No, María usted, querida. Sí, usted. María Dorada, me dijo un tema, dijo bella. Usted anduvo, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Yo vendo humo a nivel mundial. No, usted estuvo apretando al amigo porque le dedicó un tema de Bon Jovi a usted. Sí. O sea que sabe que a usted le gusta Carolean. Es que me conoce, pasa que por eso, van conociendo. Por eso, usted anda presionando invitados. Sí. Y hablando de presionar invitados y todo eso, me pensé muy bien que usted venda humo, sí, que ande vendiendo, pero no me venda a mí en el humo suyo. Pasa que si nosotros, yo vendo un paquete de humo, tengo que hacer un paquete de humo un poquito más grande. Y pero muy grande este paquete. Bueno, entonces era con mayor razón lo iba a vender. Pero es gordura. Bueno, no importa, yo no dije es gordo. Yo dije vendo el paquete así y si te gusta lo compras. Y bueno, lo compraron. Porque explíqueme. Después se llevó. No, no, usted explíqueme. ¿Qué sí tenía que hacer yo en el teatro viendo a Sin Codificar? Nada. ¿Y para qué me subí? Porque era el conductor de Sin Nada. ¿Qué tenía que hacer yo? Bueno, pero porque corriendo. Tampoco lo apuntamos por un árbol y le dijimos sentarte ahí. Le dije que no y me dijo que tenés que ir, que no. Por eso es su cara de alegría. Sí. Estuvieron filmando, así que va a salir su cara de alegría. Pero que falta todavía. Quiero, ya que estamos, sí, agradecer a la gente que trajo a Sin Codificar, que nos dio por invitación de Pichu, y a la gente de Chica Tu Madre, que nos hicieron un descuento importante cuando fuimos, por haber ido con. Hay que saludarlos a ellos. Y también quiero agradecer a la gente del hotel, que también nos hicieron un descuento. También. Y nos reservaron. Diga, ¿cuál es? Villón Tomás, que nos reservó el lugar sin tener que. Bien. Y también a Norberto Fontana, que. También. Nosotros. Bien, ya que estamos. ¿Qué hacía yo corriendo detrás de un tipo que tiene unas zancadas tremendas porque es altísimo? Sí. El tipo y que hacía, no para, que es adrenalínico. Hacía un paso y yo tenía que ser 22 para quedar al mismo nivel. Sí. E iba con una rapidez de un lado al otro y el gordo iba. ¿La hizo bien? Se le oxigenó. Se abrieron los pulmones que estaban bien cerrados. Pero no sería mejor. Le llegó aire al cerebro. ¿No sería mejor que usted haga las cosas por usted? Cuando tenga ganas lo haré. Ahora lo incluyo a usted en el paquete. Cuando tenga ganas lo haré sola. Vamos a contar, porque hemos estado hablando de las macanas que usted hizo, pero no hemos contado. De las macanas que se mandaron los otros. Claro. Vino el día viernes nuestro amigo el ruso Berea. Amigo del programa, casi un padrino que tenemos. Justo, mire, usted dice que me pone Pichu, vamos Tejada. Bien, espere que después seguimos con Pichu. El ruso vino, sí, llegó a San Juan, lo metimos a la pieza, que no entraba. Claro, le tiramos las cosas y lo volvimos a sacar. No entraba, en el baño no entraba porque es alto, y la ducha le pegaba más o menos la frente. No, y encima el espacio es así. Me había olvidado que era grandote el señor. Bueno, uno le dio lo que pudo. Vino Ruso Berea. De ahí lo llevamos a ver Sin Codificar. Sí. Bueno, él quería ir. No, la verdad que lo saludaron muy bien. le tenían un gran cariño, gran afecto. Y vamos a escuchar un tema y después seguimos contando estos días. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Porque vamos a contar esto que pasó el fin de semana. De su propia boca. De su propia boca. Bien. ¿Y usted? Y yo me callo. Callada. Y eso es lo bueno. Voy a poder tomar mates. ¿Me deja presentar? Dele. ¡Pero qué desee! ¡No quiero! Última palabra de ella, dele. Quiero al ruso, dice el Arjón. ¡Vamos! Historia, donde el refugio brillará. Y aquí lo ven mis damas son. Y me entenderá el sofrío. Voy a recomenzar. Voy a realizar una aventura dentro de mi persona. Lucha difícil, reconocer que es el último sin. El poco fue que llevo dentro de mí. Sin pensar que esto es alemán. Una posibilidad difícil de abordar. El actuar por recomenzar. Quiero ver que no acaba el tiempo. Hacé memoria. ¿Alguna vez escuchaste un programa peor? Memorias del Rock. En el mundo, el peor. fueron los dos, Dean of Celestial Beer, que vuelven, ¿cuándo? Domingo 17 de noviembre. Bien, ahí en van... Hugo Espectáculo. ¿En Hugo? Uh-huh. Bien, ahí van a estar volviendo después de un impasse, pero bueno, ahí están, queríamos ponerlos y bueno, vamos a seguir, sí. Porque ya, sí. Ya empezamos con la nota. Sí. A partir de ahora viene el programa que fue del día lunes del Ruso Berea, donde cuenta cómo fue su visita a San Juan. Todo. Después usted se calla. No quiero que agregue nada, porque es algo bueno y usted nada de lo que dice es bueno, ¿entendió? No. Estoy meditando, estoy respirando para ¡pero no hablar! ¡Pero tu radio! ¡Se está haciendo pavada! ¡Pero me está diciendo que no hable y no estoy hablando, estoy respirando y relajándome! Bueno, ¿qué es? Chao, Checho, histérico. Haga lo que quiera. Histérico. Haga lo que quiera. Me di cuenta que son histéricos. No me haga hablar. Checho. Ya le voy a contar, Checho, una anécdota que tuve este fin de semana. Saque esto. Vamos con el programa. Estamos con el Ruso Berea, Radio Ruido. Esto fue el día lunes. Dale, Chechín. Hablábamos con el gallo esta mañana. Yo estaba saliendo desde San Juan. En relación a los motorhomes, saben que estuve en el turismo carretera y de paso les cuento que a partir de mañana en nuestra web, radiocantilo.com, van a encontrar todo lo que yo sentí que era necesario demostrarles de este circo que anda por todo el país, y desde la amabilidad y la gentileza de los pilotos, tener la voz de ellos, contándonos un poco qué era esta carrera, en un circuito que está a la vera de un cerro, el Villicum, y un cerro donde dicen que habitan las brujas, y un cerro que tiene una mística muy especial, de un lugar maravilloso, de una parte de una provincia que por primera vez pisé y que no puedo dar definiciones totales y tampoco parciales. Llegué el viernes a la noche tarde, tuve la fortuna de que me lleven a un teatro, poder divertirme. Les cuento esto no para aburrirlos, sino para dar una sensación de muchas de las cosas que por ahí van a vivir en este programa. Vi a los de Sin Codificar, que han pasado la línea, han extendido la raya, han jugado con eso que muchos llaman límite, y que les digo, si quieren ir a lo bizarro, a lo burdo y por momentos a la genialidad, porque se van a encontrar con momentos muy ásperos, con momentos desopilantes, con otros que uno dice, no puede ser que estén haciendo esto, y con otros que decís, ¿dónde se están metiendo? No me lo perdería. Con todo lo que representa enfrentarse a Yayo, a Nazareno, a Pichu, todo es. Bueno, nada, continúo. El caso es que desde ese día no paré más. El sábado ya estuve todo el día en el circuito, y después a la noche cena, y después en un bar, y estar hasta largas horas, y el domingo la carrera, y después de la carrera ser recibido en una casa con el amor, el cariño, la humildad, y a la vez abrir la puerta y encontrarme con una batería a mi izquierda. Sabía que esa misma casa, desde la generosidad de la madre de uno de los chicos, se convierte en sala de ensayo. Éramos 6, 7. Así que hoy una gran parte de la música va a ser elegida por estos 6 o 7 que compartimos ayer. Ese asadazo, ese momento, esa noche. Y casualmente uno de ellos eligió a Rush. Santiago quiere que el espíritu de la radio esté presente. Y esta es una versión muy especial para arrancar Radio Ruido. ¿Por qué? Porque es una versión donde Rush arranca con un viejo clásico y después se mete en su tema. Y nosotros nos metemos con el mismo espíritu en la radio. En esto que es Radio Ruido, en Radio Cantil. Great pleasure for us to play for you all here today. Thanks for coming to our hometown. We appreciate the support of this great city. on the studio wall. Hey, a concert hall. Echoes with the sound of salesmen. Algo les decía hace un rato con esto del gallo, porque hablábamos del parque automotor, de los motorhome, de los corredores, de los equipos. Ese sueño de por ahí transitar el país con un motorhome, con las comodidades necesarias, sí, como para pasarla bien y para poder ver esto que es inmenso, inconmensurable, y que nos cuesta tanto desde nuestro culo capitalino poder disfrutar por distancias, por los tiempos de este mundo que nos sacó tiempo, y porque además la referencia son de cosas que se nos escapan, ¿no? O sea, yo pude venir en avión. Los vuelos nocturnos son menos de la mitad que los vuelos diurnos. Es el mismo avión, el mismo recorrido. Pero al jugar con las urgencias de los tiempos, doblan los precios. No entiendo nada, no soy ni de marketing ni de comercialización, ni mucho menos de líneas aéreas. Entiendo el porqué, ante las urgencias, la necesidad y el aprovechamiento, pero sigo pensando hasta dónde. Esto tiene que ser así, me cuesta. A mí me vino bárbaro, primero porque pude quedarme más tiempo en San Juan, volverme con la tranquilidad de no andar corriendo ni salir en esos viajes de banda negativa, 4:30, 5 de la mañana en el aeropuerto, poder haber disfrutado la noche como la que disfruté con toda esta gente, poder haber comido un asado, preguntar cosas, enterarme, que me cuenten. Algunos de radio, otros de banda, otros de vivir, de ser oyentes. Sociabilizar. Esa cosa que amo, que mis viejos me han incrustado y que trataré yo de que todo lo que me rodee esté siempre ligado a la sociabilización. Y digo esto porque, conociéndonos, vamos a entendernos mejor. Y entendiéndonos mejor, vamos a entender mejor por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Nada, no tiene que ver con una bajada de línea. Tiene que ver con preguntar y saber escuchar. Cosa que también tengo que agradecerle a mis viejos. Es difícil explicar cómo en una provincia como San Juan hay dos autódromos de primerísimo nivel, sobre todo este último, que es de última generación, que está a la altura de los mejores del continente y que roza a los mejores del mundo. Un autódromo que ayer, según los datos oficiales, albergó a 60.000 personas. Los diarios de hoy, enorgullecidos por la cantidad de público, porque todo salió bien en el evento, decían que ya se está planeando para el 2020 dos carreras, no solo una. El aporte de la gobernación al circo del turismo carretera es de muchos millones. Claro que esto es un negocio y claro que también hay un aprovechamiento político para todo esto. Ahora, es muy loco porque estamos viendo que para llegar a Vigicum tuvimos que andar esquivando obras que están relacionadas con el mejoramiento de la Ruta 40, con puentes que hagan posible una accesibilidad diferente y que estas mismas rutas estén puestas al servicio de nosotros, que somos los contribuyentes. Ahora, la plata que debe haber costado ese autódromo, y si bien entiendo la inversión porque representa deporte, porque representa que muchísimo turismo llegue a la ciudad, también para llegar al autódromo hay que pasar por Chimba. Chimba es un barrio gigantesco a la derecha y a la izquierda de la ruta, donde viven cientos de miles de personas y en donde puede haber lugares muy pesados, densos. Y consultando y preguntando, me contaron que hubo mucha colaboración para que esas zonas mejoren, pero que cuesta muchísimo. Y entonces uno se pregunta hasta dónde el beneficio de la inversión por quienes llegan y hasta dónde esa inversión al beneficio de los que están. Bueno, en eso se basa la política. Y en eso también muchas veces la política le pide a las bases lo que después no le da. Yeah. Tengo en mis manos un libro que se titula Raúl Alfonsín, su fallecimiento en los diarios de América. Está escrito por Guillermo Torraga, un capitalino que se fue a vivir a San Juan y se quedó allá, que se recibió como licenciado en Historia en la Universidad Nacional de San Juan, que participó de varios congresos y cursos de la especialidad, que dictó conferencias en distintas provincias y publicó diversos artículos. Además, conduce programas, hace la columna política en radio y tiene, junto a María Tejada, después hablaré de ella, un programa que se llama Memorias del Rock. De ahí mi contacto con toda esta gente, porque salí un par de veces en entrevistas en el programa de ellos y quedó la onda, y de ahí la posibilidad, al venirme al Villicum, de poder encontrarme con todos ellos. Guillermo fue mi Uber, mi taxista, el amigo que uno necesita cuando llega a una ciudad para que lo esperen en el aeropuerto y lo trasladen no solo al hotel, sino a los distintos lugares. Después también les contaré, viajé en lo que parecía un automóvil, y a lo que yo bauticé, esto no es un auto, es un milagro. Pero eso es para después. Guille es un fanático de la música pesada. Se enoja con los fundamentalistas, pero él está bastante cerca. Guille eligió a Lethal, Mike Tyson. Yeah. Y se me contaba honroso que este libro que les conté en el bloque anterior se encuentra en Harvard, en Berkeley y en la Universidad de Nueva York, en la Biblioteca Pública. Esas cosas que honran a una persona, que lo emocionan y que lo llevan mucho más allá. Y lo elevan a ese lugar de sentir que algo te pasó en tu vida porque algo hiciste. Y ahí es donde está también este asunto. La cantidad de gente que tiene este país, que está esperando que algo le pase en la vida y que está tratando de ver cómo hacer que le den las facilidades para hacer, que esa misma política que pide tanto, que es tanto un voto, por ejemplo, es la que tendría que darse cuenta hasta dónde hay muchísimas, cientos de miles, millones de personas a lo largo y a lo ancho de esta tierra que están esperando qué hacer y que estén las condiciones dadas para poder hacer. Más allá de ese estado de genuflexión al cual nos someten, más allá de ese lugar asquerosamente común, el que te señalen con el dedo y te digan, viste con nosotros, viste con nosotros, viste con nosotros, y vos tengas que vivir casi como un lacayo, agradeciendo, como si nada te lo consiguiera por tu propia virtud. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Me alegra saber que se separó, María. La verdad que... Sí, lo dejé ir. Lo dejé que se fuera. Ya así eran que muchos años con Seba. Ahora está con Santiago. Con Santiago, así es. Bien. ¿Me puede explicar a qué se debió el cambio? Cansancio. Muchos años juntos. Entonces ahora estoy con Santiago. Según el ruso. Pero diga que... Y eso que se lo aclaré 20 veces. Es Sebastián, no es Santiago. Pero él le quiso poner Santiago. Porque bien, dice que él después me va a contar la historia del por qué le puso Santiago. ¿Y me quiere explicar qué es eso del milagro? Pasa que el sábado estábamos con él y dice, vamos a tomar algo. Le digo, mirá que no tenemos que andar. Lo único que está es lo que está ahí enfrente. Va, y si yo me subo a cualquier lado, vamos a tomar algo. Bueno, y nos fuimos en el FIA Entra. Pero lo llevó y lo trajo, ¿eh? Lo que sí nos reíamos porque después no podía salir. Lo que es tan largo no podía salir. Y me decía, ay, quiero ser galante, te abro la puerta. Le digo, no, deja, si se abre sola. No hace falta. Dice, la puta, quiero ser galante, dice. Y me jode el auto. Le digo, es que el auto ya es galante por sí solo. Es más, una curva y abre la... Claro. Una curva para el otro lado y abre la otra, no hay ningún problema. Claro, no hacía falta que él me la abra, se abría solo. Bien. Y ya que estamos... Sí. Llegó el ruso, lo fuimos a buscar al aeropuerto, lo llevamos a ver Sin Codificar, que ya lo contó. De ahí me lo encajó, fuimos dos días seguidos a ver la carrera. Bueno, y después me lo tuve... Le tocó a usted. Me tocó a mí. Ahí comimos un asado. Sí. El domingo. Hasta ahí lo contó. Sí. Cuente quiénes eran los invitados. ¿Y por qué los invitó? Carlos Araos. Sí. Martín Aguilera. Sí. Emilio. ¡Pare! Ese señor está prohibido acá. ¿Por qué lo llevó? Allá, acá, en mi casa no. Discúlpeme. Pero era del programa. ¿Por qué al tipo que está prohibido usted me lo encarga de eso? Después, por otro lado. Siga. Bueno, en casa de Seba no está. ¿Le gustó ahí? En casa de Seba no está bloqueado, censurado. Así que discúlpeme. Bien. Estuvo Pablo, mi hermano. Yo no lo saludé, ni le hablé. Sí, pero bueno, yo sí. Bueno. Pablo, mi hermano. Usted. que le salvé la vida, porque casi le da un infarto, pero bueno, Sebas y yo. Bien. Y luego el lunes estuvo usted con él y lo llevó... Sí, así que agradezco a Diego Pantano que nos llevó hasta el aeropuerto, porque si íbamos en el FIA entra iba a tener que caminar a la mitad de la ruta. Ah, quiero mandarle un saludo a la gente de Nuevo Poder, sí, que han puesto el audio que le hicimos, sí, y estamos ya ahí jodiendo. Sí, como en todos lados. Usted jodiendo en todos lados, como siempre. Usted es la que hace los arreglos y después soy yo el que jode. Yo no he tenido nada que ver, ni en el video, no he tenido nada que ver en la avenida de Russo, no he tenido nada, pero estoy anotado en todas. Obviamente. Quiero mandarle un saludo a Cristian Saavedra, que nos está escuchando. El tango. Sí. No sé si saluda a Marcelo Rebot. Y Arjona. Arjona, ¿tenés ahí el mensaje de Arjona? Y ahí están entrando algunos mensajes. Vamos un... No sé. Hola, querida gente de Memoria del Rock. Acá Rodrigo dando un saludito. Les mando un abrazo a todos. Un beso a Mari y sigan para adelante. Carlos Arao, escuchándolo a este amigo. Y bueno, Emilio, que está censurado. Pero bueno, yo igual leo su mensaje. Que dice que aguante Bloque Clásico, que hoy fue nuestro. Está bien, pero lo hizo el amigo Cristian. Así que, bueno, vamos a un bloque extremo. Y después volvemos. Seguimos hablando. Y hay una segunda parte del programa del Ruso. Sí. ¿Cuánta? ¿Y habla de usted? ¿Qué quería hablar? ¿Que solo hablara de usted? Habla de mí, obviamente. Me dejó al final, pero bueno, habla de mí. No sé si bien o mal, pero habla. Es lo importante. De usted nadie puede hablar bien. Nadie. Bueno, de ahí me describe tal cual soy. La primera parte, ya después, no sé, me tiró muchas flores. Vamos con el bloque clásico, extremo, no. Extremo. Si quiere lo ponemos de vuelta, no, bloque no. Clásico, y vamos otra vez. Delirium Tremens, Carnifex y Nile. Dale, Chechín, vamos. Yeah. Memorias del Rock, un programa para sacudirte las neuronas. Memorias del Rock. Estoy aprendiendo a bailar flamenco. ¿Para eso me interrumpió? Sí. Varios. Un millón. Me preguntan cuántos programas faltan para terminar el si año. Si quiere lo hago feliz, Checho. El 12 no vengo. Vene, mire, mire. Lo hago feliz si quiere. Para la moto. Tenemos un pedido de tema. Sí. Ya vamos con el segundo bloque. Terminamos y va el tema. Si nos queda tiempo, vamos a mandar los saludos de Emilio y Carlos. Estamos muy jugados, pero si podemos, podemos. ¿Algo más tienes para decir? Nada más. Radio. Antena. Váyase acá. Segunda parte. Programa del. Programa del Ruso Berea. Dale, Chechín. Pablo es el hermano de María. Me pareció un ser de una ternura descomunal. Pablo está en una lucha. Pablo eligió Motorhead y me golpeó el corazón. Talk to me about rock and roll. I'm out there in the clubs and on the streets and I'm living it. I am rock and roll. Christmas at 5 o'clock. They take me to the gallows pole. The sands of time for me are running. Y este que acaba de sonar lo eligió Emilio, que recorre la ciudad con su remix, su taxi, y que es un oyente como nuestro Javi Taxi, todo el día con la radio, que sabe dónde está cada uno, porque les conoce los coches o las bicicletas o las motos. Y Emilio, nos vamos a Carlos Araos, que juegan con los clásicos. I'm your dream, make you real. I'm your eyes when you must steal. I'm your brain when you can't feel. Stand for true love. I'm your dream, my strength. I'm your eyes, I'm your brain. I'm your brain when you remain. You know me, stand for true love. podemos esquivar la soledad. Una mujer se fue creyendo que yo jamás podía encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo, estoy aquí. Se fue creyendo que yo jamás podría encontrar a alguien con quien andar. No estoy solo, estoy aquí con mi tarde triste y gris. No estoy solo, somos dos con mi tarde. Martín hace radio, Martín fue el que me hizo descubrir esta versión que no conocía de Blues del Atardecer, el viejo clásico del reloj. Pude ver al reloj en vivo y esta es una de las cosas que me quedarán grabadas para siempre. Martín es de los que también está en los medios, aunque ahora se haya bajado por un tiempo. Es de los que escuchan muchísimo, es de los que también buscan. Bueno, en esa búsqueda Ayer brindamos un montón de veces por buscarnos y por encontrarnos, por disfrutarnos y por intentar seguir siendo lo que queremos ser, aunque cada vez cuesta más. Estamos cerca del final, así que ahora les cuento de María. Dejé para el final justamente a María. Conocí a María porque Guille le dijo: quiero al Ruso Beria en una entrevista, y María produce, también hace aire. Podría decir que es un personaje y con eso resumirlo todo. Quizás tengan que enterarse que María es muchas cosas. No solo una productora, no solo una mujer que sale al aire. Ha tocado el bajo. No sé por qué no volverá a tocarlo. Pero a la vez es de esas personas que pueden cuidar a una familia. Y apartando a uno que a otro o a alguno que otro, también puede matar a una familia. Entregar todo su amor para que una familia la mate. Y buscar todo el tiempo cómo poder seguir viviendo una vida que tiene una relación con la música fundamental. Por eso María hace el cierre de este programa. A ella le gusta mucho, pero mucho las baladas. No tiene ningún inconveniente con el glam, más allá de que se considera una mujer del rock duro. María eligió a Journey para terminar este programa. María es de esas mujeres que se elegirían para muchas cosas. Y el que lo sabe es Santiago, que es el que la cuida. Gracias a todos. La pasé bárbaro. Mañana en esta radio, a las 0 hora, vuelve a haber ruido. See you. Radio Ruido. Ruido. Radio Ruido. Radio. Radio Ruido. A la noche. Un viaje de rock and roll. Si el corazón no bombea bien, la sangre no va a llegar a la cabeza. Si la cabeza no funciona bien, vas a perder la memoria. Estás escuchando Memorias del Rock, con el metal en las venas. Si el corazón bombea, la cabeza va a explotar de metal. Bueno, Chechín, estamos rejugados, así que metele con los saludos. Hay tres, vamos. Hola, buenas noches, chicos. Gracias por el saludo. Y bueno, muchos saludos para ustedes por la buena onda y la realidad del metal. Si puede ser algo de Amorphis, saludos. Eso fue Cristian. Espere, antes que nada, quiero saludarlo al Guri, que hoy me enganchó y me dice: te escucho. Qué grande el Guri. Así que saludos para él. Quiero un tema de los Easy Top en la próxima. Vamos, Checho, el segundo. Hola, memorias. Emilio de Capital. Quiero aprovechar este medio para agradecer a MT por la invitación de esa noche al asadazo que nos comimos con el ruso. Encontrarnos con gente muy buena, como un ex ceremonial de una radio como Martín Aguilera, el señor Pablo Tejada, que no tenía el gusto de conocerlo personalmente, pero buena persona, a un amigo como Carlitos Arauz, ahí al asador que la rompió, a Sebi Bazán, y bueno, a Tío Ville, que me prohíbe, me censura, pero bueno, está todo bien de mi parte, Tío Ville. No jodamos, loco, está todo bien. Así que bueno, no me prohíbas, Tío Ville. Así que un saludo grande y una gran noche con el ruso Brea. Saludos. Sí, ese fue Emilio. Vamos con el último. Vamos, dale. Bueno, buenas noches, queridos y estimados amigos de Memorias del Rock. Nada, escuchando el programa increíble, la programación de Memorias del Rock. Este bloque extremo, impresionante. Nada, amigos, saludarlos y desearles un buen programa y un buen presente y un buen futuro, como se lo merecen. Muy agradecido a la invitación de María Tejada y haber compartido una noche tan especial, ¿no?, con una persona que apostó muchísimo por el metal en su tiempo y se jugó el pellejo prácticamente en ese tiempo donde había que pasar metal en alguna radio, y lo hizo y nos dejó muy bien parados a todos, y supo transmitir y expresar sobre todo, ¿no?, el sentimiento metalero. Así viene también el sentimiento del rock and rollero, ¿no? La heavy rock and pop creo que marcó un antes y un después en todos los programas de metal y de todas las radios de la Argentina, sobre todo, y aledaños. Así que un grosso, muy feliz de haber compartido todas las anécdotas de las cuales él nos hizo partícipe, y increíble la noche, también la gente que nos acompañó, todos, Guillo, usted, el taxi del rock, como le digo yo, mi amigo Emilio, bueno, toda la gente que estaba, ¿no?, Martín Aguilera, el hermano de María Tejada, y bueno, todos en definitiva, por ahí capaz que peco, me olvido de alguno, pero la pasamos genial, y una noche increíble con una persona increíble, con un ser humano realmente con todas las letras, ¿no? Así que muchas gracias, de verdad, un momento tal vez hasta emotivo, si se puede decir, en algún momento, porque hablar de un programa que me acompañó y me impulsó a hacer un programa de radio, es más, hasta copié algunas cosas de la Heavy. Así que nada, amigos, van a hacerla más larga, muchas gracias, y acá sigo escuchándolos. Saludo enorme, abrazo enorme para ustedes, increíble el bloque extremo. Nada, a disfrutarlo a full. Ya subo la música nuevamente. Nos despedimos. Gracias. Cortito, hoy sí. No saludo a nadie porque nos falta tiempo. Chau a todos, los dejo con Amorphis. Chau.